90.1 Estación de Radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, La Neurona. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fletes Diego. Repartos express, mudanzas, cargas generales. Transporte seguro, rápido y confiable. Llámenos al 15-6399-4814 o al Nextel 567-716. Fletes Diego. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿cómo están todos aquí? Aquí estoy sin mi rayito porque hoy no está presente, pero nos acompaña. Vamos a ver si lo que me enseñó lo aprendí, ¿no es cierto? Comandante, usted que está a mi derecha, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Y a mí me va fenómeno, un cagazo tengo. Digo, todos los furcios me va a agarrar rayo y me va a hacer trum, trum, trum. ¿Por qué va a hacer furcio? No. Vamos a ver qué es lo que hacemos. Igual tenemos un invitado especial que nos está acompañando en este momento, que trajo a dos personas más. El señor Néstor, que trajo a Elsa y a Gatito Coco. ¿Cómo le va, Néstor? ¿Cómo le va, doña Leo? Tía Leo, ¿cómo le va tanto tiempo sin veros? Ay, eso, porque nos escuchamos mucho en la radio. Sí, sí, es más, yo lo llamo a su programa y salgo en vivo. Sí, sí. Soy parte de los mediocres, soy una mediocre más. Una mediocre más. ¿Usted, comandante, escuchó alguna vez mediocres? No. ¡Qué vergüenza! No, comandante, por favor. No tengo tiempo, ¿no? No tiene tiempo. Un sábado a la tarde no tiene nada que hacer. A las 3 de la tarde, no, ¿qué hace un sábado de 3 a 5? Tiene que escuchar a mediocres, por favor. cumplo otra función. Ah, se hace un siestero. Usted se hace un siestero, eso es lo que está pasando. Bueno, si está bien atendido, todo bien. Obvio. Ni para la siesta me queda. Si todavía está casado de hace... Tiene 63, está casado 36, hace 70. 36, al revés. Claro, ¿no? Que, al revés. Y está bueno, es como un 69 del amor. Claro, y bueno. Claro, y muy vuelta. Bien. Bueno, sí. Dígame una cosa, don Néstor, ¿con quién vino? Mire, lamentablemente tengo que decirle que, bueno, hemos venido en un remis atosigados. Sí, ¿no? Todos porque apretados ahí. Están afuera todavía. Remis colectivo, como sí, el año 20. Sí, claro, tal cual. Cuando se inventó el colectivo, se inventó así. Claro, tal cual. No, pero en esta oportunidad vengo con el gatito Coco. ¿El gatito Coco? Se metió una dama juana de... Uy, está un poco borracho hoy. No, Old Spice. Porque dijo, como no estaba borracho... Como no estaba Raya, él iba a ocupar el lugar de Raya. Así que no sé, vamos a ver. Bueno, pasa. Yo a mí, ojo con hacerme la Raya. Digo, ¿y después, quién más vino? Y después Elsa, que estaba con un siete brujas encima. Ah, así que imagínense. A ver, Elsa, pase Elsa, por favor. Buenas tardes. ¿Y Rayo? Lo lamento, pero Rayo hoy no está. No está. Se tuvo que ir a hacer algo más importante que el programa La Neurona. Disculpe. No. Me perdí en los ojos del señor. Su nombre, por favor. ¿Mío? Sí, el suyo. El único hombre que hay acá. El comandante, me dice. El comandante. ¡Ay, cómo me gusta! No sé qué comando, pero comandante. Sí, me parece que la va a comandar un ratito a Elsa. ¿A usted qué le parece? Acuérdense que yo soy viuda. Yo también. Pero yo soy viuda de un coronel retirado. ¡Ah! Así que un comandante no vendría nada mal. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Hay que ver qué armas usaba el coronel. Claro, seguro. Bueno, yo me voy a quedar... Quédese un ratito. Mientras tanto, ¿sabe qué? Sí. Vamos a dar los teléfonos para que nos empiecen a llamar. ¡Ay, bueno! El teléfono para que nos llamen es 02-37-46-65-559. Rayito, lo dije como quise, no como lo decís vos. Y si no, manden mensajes al... 15-61-54-03-59. Sí, hoy tenemos una gran primicia. Lo primero que quería contar hoy es que se nos casó Diego Cruz Fadrique con Jali, no, con Estercita. Sí. Allá en México. Se casaron por civil como corresponde, con un ramo hermoso, no sabe qué linda, qué lindos estaban los dos. Hermosos. Ay, una pero belleza. Consiguió su objetivo, en la Argentina nada. No, en Argentina era un loser, un nerd que no conseguía nada. Allá es un winner. ¿No sabes qué hermoso señor, casamiento ¿verdad? Presencié? Porque lo pude presenciar. Sí, por video, sí, obviamente. Por video. Allá es un winner, pero lo voltearon al entrar al área. Bueno, veo cómo es. Y la mexicanita tiene ese no sé qué. Claro. Tanto Verónica Castro. El acento. Exactamente. Cuando me dice, oye, Leo, tú eres tan linda y tan buena. Y yo digo, no soy ni linda ni buena. Más bien Ken. Te conoce por la computadora nomás. Tal cual. No, la conozco en persona, Cali. Vino a mi casa, cocinó en mi casa, yo le cociné. Compartimos, la fui a buscar al aeropuerto. ¿Es verdad que cocinó esas cosas tacos ricas? Tacos. Y me trajo una salsa picante espectacular que todavía la tengo en la heladera. Pero lo que más le gusta a Diego es cuando se pone los tacos. ¿Diego se pone los tacos? No. Ella. No. Y a veces, hay que para acompañar, a veces hay que hacer... Se pone los tacos y se pone picante también. Tenemos que mostrar el lado femenino que tenemos. Así es el amor, a veces pasan esas cosas. A veces hay que invertir los roles. Hay que invertir, ojo cómo se invierten los roles. Porque a ella le gusta. Claro, bueno, hay que ver. ¿Y a él? Hay que ver en México cómo es la cosa. Bajo el sombrero ese mexicano. Cuando lleguemos a la parte Kenchi. A la parte Kenchi, que hoy vamos a tener unos consejos de cómo seducir un hombre. Yo ya estoy mirando al operador. ¿Cómo le va, operador? ¿Cómo anda, Matías? ¿Todo bien? Ay, buenísimo, Matías. Este le eché el ojo. 18 añitos. Escúchame. Bomboncito. Es un tierno. No importa. Le vamos a enseñar todo y después se me va a ir con otra cuando yo sea una vieja historia ahí. Si no aprovecha ahora que es joven, después no, después ya elige. Claro. Está bien. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a escuchar la primer canción que se la vamos a dedicar a Oscar Rayo. Oscar Martín Rayo, que se nos ha ido hoy, nos abandonó. Se nos ha ido hoy a un lugar más importante que la neurona. Y entonces lo que vamos a hacer es dedicarle esta canción, que se llama Molina. ¿Usted lo conoce, este tema? Molina. Sí, Molina. ¿Molina? Uh-huh. Bueno, listo. Páseme Molina, por favor. Molina. Y aquí estamos de nuevo después de haber escuchado a Molina, Creedence, y vamos a ir a la sección de las noticias, ¿eh? Así que vamos. Igual le podemos repetir los números de teléfono, sí, por si favor, se quieren comunicar con nosotros. Llamen al 02374666559 o manden mensajes al 15-61-5403-59. Muy bien, ahí. También se puede comunicar a nosotros a través del Facebook, el fan de La Neurona, ¿no? Sí, sí, sí, en La Neurona, entran a la página La Neurona, estación de radio, y después nosotros los agregamos al fan club, donde pueden chatear, mandarnos mensajes, pedirnos temas, y también pueden hacer críticas constructivas. Bueno, en un rápido pasaje por las noticias. Sí, ya que el operador no me puso la musiquita de las noticias. ¿Qué pasó acá? Póngame, por favor, la música. De nuestro bendito país. ¡Qué hermosa canción! ¡Santo Biasati a la cabeza! ¡Lao María Laura! ¡Urgente! Noticias, como dice Rayo. Noticias. Unifican las dos causas contra Vudú y dejan afuera al fiscal que lo acorraló con pruebas. ¿Cómo que tenía dos causas? ¿No era que tenía una? ¿Cómo es el tema Es una. De dos hacemos una. Ajá. Pero no está de moda en los supermercados el 2x1. Pero el 2x1 de la justicia no era que estaba suspendido también. Ah, no sé. No, pero eso es en relación a la condena. A los años, a la condena. Ah, todavía no está condenado. Entonces, para evitar eso, de dos condenas hacemos una. Entonces tratamos una. A mí de usted. Son unos piolas bárbaros. Y después cuando lo condenen, si es que lo condenan, van a ser el 2x1 en la condena. Claro. Qué terrible. Lo importante está ahí, que lo condenen. Ahora, por favor, dejen entrar al fiscal, lo dejaron del lado de afuera. A mí lo que del caso Vudú, lo que más me impactó fue qué lindo peinado tenía la novia cuando cataba el vino y casi él, se atraganta porque no sabe ni tomar un vino. Él es rockero. Él será rockero, pero ella, ¿quién es? Él no es del vino tinto. Claro, él de la cerveza, de la birra. Claro, él es de la birra, no es del vino tinto. Así que unificaron las dos causas de Vudú, Amado Vudú. No sé qué causas. Vudú, Vudú. Ni me interesa Vudú, tampoco. Vudú, Vudú, Vudú. Tenemos la de Scooby-Doo. ¿Se acuerdan de Scooby-Doo? Sí, Scooby-Doo. ¿Será Scooby-Doo? ¿Será como Scooby-Doo que tiene miedo a Vudú? Y puede ser, no lo sé, realmente no lo Todos tienen miedo. Vos decís que tienen miedo. Algo de temor tiene, ¿no? Siempre. ¿Sabe que tiene miedo de que le pase lo de Macri que le hicieron las escuchas telefónicas? ¿Vio que ahora está a un paso del juicio? Está ahí nomás. Han dicho que... A un pasito. Así nomasito que parece... A una estación de subte está. Estaría... porque Macri me da la impresión que va... El subte bobo, como le digo yo, el C, que va de un lado para el otro, que ahí abajo, que siempre es el único que para. Y hablando de bobos, hablando de Macri, digo... Se le va a abrir la cuestión esta de que las escuchas de Ciro Shevin, ¿se acuerda? ¿Qué país, no? El nuestro, porque todos los que son malos tienen nombres extranjeros. Ciro Shevin. Exactamente, Ciro Shevin. Acuérdense de Alcázar. Después son todos malos, pero son de otro país, pareciera. Salvo el Pino Palacio, que, bueno, es bien argentino el Pino Palacio. Por el apellido. Claro, por el apellido. Así que... Pero hoy Rodríguez Larreta salió a defenderlo en su diario, en su parlamento. Hola, Chávez. Hola. ¿Larreta? Digo, ¿Larreta? ¿Hasta cuándo lo va a defender Larreta, no? Porque la verdad, Larreta. Larreta. Bueno, pero aparte sale que es el que sale a dar explicaciones, o sea, Larreta, Macri confunde y Larreta aclara. ¿Y Clarín? Bien. Larreta vendría a ser el Aníbal Fernández de ¿será? Claro, es porque sí, ¿no? Tiene uno no, que le falta bigotito. ¿Te acordás cuando hablaba Méndez y salía el otro? No, el otro. Cohen. Es tan viejo que no Cohen, se que no, salían a aclarar lo no que había acuerdo, dicho. Nada. Es igual. Tevez. ¿Qué pasó con Tevez? Tevez sale campeón con el Manchester. Sí, Tevez sale campeón. City. O el Manchester campeón. City sale con Tevez campeón. Salen, ¿cómo es la cosa? ¿Salen juntos? Igual. En realidad son tres: Tevez, Zabaleta y. En un trío. Y el Kun Agüero. Pero Sabatella no es el intendente de Morón. No, él saca. No, Zabale. Cállese. Zabale. Ah, bueno. Le está la arteriosclerosis esta mujer. Sí, sí, sí. Ya no está rayo y se enloqueció. Tenemos que tener cuidado. Enloqueció. Bueno, ¿qué más? Dejó un recuerdo, Tevez, con el tema de. Dio a entender, a ver, tendríamos que haber jugado las Malvinas a cambio del campeonato. Ah, claro. Sí, porque sí, ahí sí, dejó sí, rozando. Ajá. Pero bueno. Pero se puede cometer todos, un error. Sí, sí, todo sí. Uruguay confirma que hubo un intento de coima en la comisión del Río de la Plata. ¡No! No. ¿Quién se va a creer semejante cosa? Nadie te lo puede creer. Nah. Ellos, que compraban bicicleta en China, la bajaban en Brasil, la pasaban por Uruguay y le ponían industria uruguaya. Y la vendían acá y acá a la mierda con toda la industria de la bicicleta. ¡Qué barbaridad! Así quiero que mi mini roda otra vez. ¿Pero son las bicicletas que tiene Macri en la capital? ¿Que son todas amarillas? Por eso hizo la bicisenda. Ah. Hizo la bicisenda. Lo que tenés que tener cuidado es que en la bicisenda no te atropelle una moto. Claro, sí, claro. Porque y tiene que hacer la motosenda. Sí, y sí. Los autos no entran más. Claro, está bien. Motosenda, autosenda y nada más. Lo mismo que pasó con el bus ese que... articulado, como que llama. Ese que se dobla. El Metrobús. El Metrobús. El Metrobús. El Metrobús salió, pero ya estaban los buses esos. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea sí, que sí. Primero acá en Moreno había uno de la Perlita que era un Metrobús. Ya lo con sacaron. Los pozos ya se, lo sacaron. Se partió el medio. Ya lo sacaron. Claro, sí, le hicieron el acordeón después. Primero trajeron los buses. Primero vinieron por los buses. Claro, después primero trajeron los buses. Y ahora después se dieron cuenta que había que hacerle un recorrido. Y peor los trolebuses. Los trolebuses. Pero eso había antes. Ay, en Córdoba hay. En Córdoba todavía sí. Todavía están. No, pero yo te estoy hablando de la capital federal. Ah, la capital federal. En Córdoba no tienen problema. ¿Y el trencito de Chetito de Madero sigue andando? Sí, sí, sí. Y el trencito de la Alegría también. Ah. Suben ahí, están todos los dibujitos. En Mar del Plata. En Mar del Plata también. Yo tengo una anécdota muy triste. ¿Qué le pasó? Descubrí en Mar del Plata que Mini es un hombre. Oh, no. Oh, no. No se hablando diga, de travesti. El otro día en el Facebook había un travesti. No con los valores. ¿Cómo con los con valores? Claro. Los ojos, 300 euros. Ajá. La boca, 200 euros. El busto, 2.000 euros. Ah, porque ahí se estaba trabajado. Eso. La cadera, ponele... otros 2.000 euros. Por favor. ¿Pero qué? ¿Lo podías comprar por separado? Verle, claro. Verle los huevitos al traba no tiene precio, decía. Y no. Y en realidad le habían sacado una foto del hombre cruzado de piernas, se ve que no claro. Usaba ni claro. Tanga, ni suspensor, ni nada por el estilo. Y por debajo se veía el huevito. Al mejor estilo Neustadt. Brilloso él. A lo mejor estilo Neustadt. ¿Se acuerda Neustadt cuando mostró el armamento? ¡Ay, qué horror! ¡No me lo toquen a Neustadt, por favor! No imagino, no, más vale. Ya donde está, deje lo que esté ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un tema. ¿Cuál? Que preparé de los Guns N' Roses. Y después le digo cómo se llama este tema. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A neurona regalada, no se le miran los dientes. ¡Maten ese maqueta! 466-6559 si te querés comunicar con nosotros o mandar un SMS al 1561-540359 y el prefijo para que llamen desde cualquier lado del país es 0237. Bien. ¿Y si está en el exterior, por ejemplo, 054? El 054. Sí, Elsa, usted tiene razón, usted lo sabe todo. Casi todo. No. Lo que no sabe es dónde está Rayo, y yo sí. Yo sé dónde está ese guachiturro. Yo le voy a decir algo a Rayo. No fue un recital de los guachiturros. No diga que fue a ver a Woody. ¿A quién? A Woody. ¿Woody, el de Toy Story? Sí, a Woody. A Woody Guy. Ah. No, es un blusero de... ¿Fue a ver un gay? ¿Un gay? Sí, un gay. Un gay. Ay, Rayo. Se fue con Jorge Dotti, ¿qué quiere? Baja. Y con Gustavo Dotti. ¡Ah! ¿Y hoy quién hace el barbus? Héctor, ese hombre sexy. Ay, ¿me puedo quedar? Ay, sí, por Dios, quédese. Duras negociaciones en la legislatura bonaerense para sancionar el impuestazo. ¿Qué impuesta eso? ¿Qué impuesta eso? Porque, si esto es re barato el impuesto. ¿Por qué son duras las negociaciones? Porque se puso dura. Así, se golpeó la mesa. No, porque está... Hay alguna gente que estaría contenta que se ponga dura. No, porque viene de la mano de Scioli. Entonces... De la única... De la mano dura, decía Ali. La mano dura. No, lo que pasa es que la gente del campo se ve que paga, tiene que pagar el impuesto. Hay que pagar. El impuesto de la cabinita, ¿entendés? Hay que darle a César era poco lo que pagaba. Claro. Era poquito. Pero muchos titulares dicen, era impuestazo. Bueno, está bien. Tiene que pagar lo que tiene que pagar por las semejantes hectáreas que deben tener ahí, pululando, ¿no? Y los que tienen semejante cantidad de hectáreas. Y los que no tienen semejante cantidad de hectáreas. O sea, y tendría que pagar mínima. menos, y es un proporcional, ¿no? Todo. Tiene que ser algo, no paga lo mismo. Pero aparentemente no es muy proporcional, si no los muchachos no estarían tan calientes, ¿eh? ¿Y lo de la cámpora? La cámpora no, yo no sé qué tienen. Tienen que ver. No, porque dice que estaba hoy a la mañana, así, ¿no? Muy sulfurosos entre la cámpora y la gente del campo. Ahora, yo digo, la cámpora es como vendría a ser... ¿Se acuerda lo que fue Quebracho en los 90? Ay, no nos metamos en ese tema, parecido, por favor. Sí, ni parecido. Pero no me enloquezca en el programa con bien, eso. ¿Tenemos saludos y mensajes para dar? No nos metamos con eso, pero hay una cosa. Eso lo estamos diciendo con un poco de gracia. Porque lo que no entendemos es qué tipo de intervención quiere hacer la CAMPA. Porque si se está tratando en la legislatura y se pone dura la negociación, ¿en base a qué? En base a que interviene la CAMPA. Y ahí se escapan algunos golpes y cosas que no deben ser. Que no debe pasar, nada seguro, más. Seguro. Ahora bien, siempre tratan de cobrarle al pequeño productor cifras que no las va a poder pagar. Después lo solucionamos con un crédito, todo lo que creen. Como pasó el tema del tornado. Acá ahora, ahora te damos créditos flexibles, que todavía no lo tenemos. Bien, saludos. No, y las chapas todavía no llegaron. Sí. No, acá tenemos que mandar saludos primero a Rayo, que nos está escuchando desde el otro lado. Un beso grande para vos, mi amor. Por supuesto. ¿Mi amor? Sí, ¿cómo su amor? Perdón, besos. También a Diego y a Jali, que nos están escuchando desde México. Ya les estamos diciendo felicidades, vayan preparando un fadiquito. A Marina Viaba, que nos está también hablando desde el fan club. Filip Michiche, que es una amiga de Metadelo. Sí. Y María de Enrico, que también nos está mandando saludos. Y bueno, acá dice Rayo. Sí. Que ¿quién fui yo para atreverme a invitar a Elsa si él no estaba? Que se la va a robar el comandante, dice. Ay, no te preocupes, Rayito, yo soy toda tuya. Sí, bueno, pero ahora tómesela, vieja. Escúcheme. Bien, yo tengo que mandar saludos también a la gente del Bachillerato del Cañón que nos está escuchando a pesar de tener clases. Así que, chicos, ya está. Ahora a tener clases. Yo también quiero mandarle saludos A y Chocho hay Peludo. Gente del bachillerato del Cañón, como hay gente de Casasco, a Karina de Casasco, que tiene un comedor, es una trabajadora social. Ajá. Cuando se necesita también es piquetera. Ah, bien. ¿Eh? Completita. Ya me lo imagino. Ella lo hace de corazón. Nadie bien. Le paga. Bien. Bueno. Sí. ¿Qué hacemos, señorita Leo? Vamos a leer otra noticia, pero esta ya es de corte ridículo, digamos. A ver, ¿qué pasó? Me dejaste colgar. Tengo dos saludos más. Ah, entonces salude. Son dos chicas, más o menos como tú. Siempre como chicas. Claro, y sí. Mujeres de 37 años. Colecua, un poquito niñas. Menos, un poquito más, claro. No importa. Bueno. Son mis dos nuevas compañeras. ¡Ay! Sí. La verdad, porque me sorprendieron la clase de personas que son. ¿Son una porquería? Claudia. ¿O son buenas? Y Miriam. Muy buenas. Excelente. Muy buenas. Entonces le vamos a mandar un saludo. Y si nos escuchan, son más buenas todavía. ¿Nos pueden escuchar? ¿Nos escuchan? Calculo que pueden estar escuchando. Claudia es un poco oyente de... ¿Un poco oyente? ¿Cómo es que se llama? Hipocúsica. De Criden. Ah, de Criden. De Criden. Ah. Y esa música. Y la otra que escucha. Bon Jovi. ¿Y la otra? Calculo que también. Ah. Bueno. Pero no llegamos a ese tema. Vamos a ver si nos manda mensaje al 1561-54. Y me tienen que aguantar a mí, con eso es suficiente. Igualmente, acuérdense que si no nos escuchan hoy, ¿no? Ustedes nos pueden reescuchar. O también, si se quedaron ahí confundidos en algo, ¿no? Digo, tengo que volver a escuchar el programa. Y bueno, entran a la página www.fmmoreno.blogspot.com y donde dice La Neurona, a la izquierda una columna, aprietan ahí La Neurona y les va a aparecer todos los programas anteriores. Así que ahora ya nos vamos a la tanda y ¿sabe qué? Después le voy a leer una noticia loquísima que le va a gustar. Bueno. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blue. Tranqui, te la servimos bien fría. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Señores, pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Y aquí estamos, gente, muy buena gente, ¿cómo les va? En sí, este hermoso programa quedó... denominado La Neurona. ¿Sabe que nos quedó pendiente? El tema. El tema de los Guns. Si alguien sabe cómo se llama la canción que pasamos hace un ratito de los Guns, nos manda un mensaje y le traigo una pasta frola para el día miércoles que viene. A ver, no. ¿Cómo se llama? No. Tendrán que escucharlo. Durante el programa van a tener que contestar. Pasado el programa no se puede ir a mirar a la página a ver qué tema era. ¿Y nosotros podemos participar? No pueden participar. Ni los que estamos acá, ni pueden participar los que saben el nombre de la canción. Bueno. Bien. Niña de 13 años inventa la cura para el hipo. Encuentran una solución a uno de los problemas más antiguos de la humanidad. El hipo, como usted bien sabe y lo define en la Wikipedia, es una contracción espasmódica, involuntaria y repetitiva ¿de qué músculo? Del diafragma. Ajá. Y de los músculos intercostales, que son los que provocan la inspiración súbita del aire. Usted sabe, Elsa, estas cosas. Yo tengo una anécdota ocurrida en 1972, cuando, dando clases, un mocoso bebió y comió rápido, y eso es lo que te produce el hipo. ¿Ah, sí? Yo lo asusté. Con su cara. Digo, claro, nena, con algún... Perdón, Elcita, perdón. El mejor remedio para el hipo no es lo que habrá inventado esta chiquita. Es asustarlos. ¿Sabe cómo se le fue el hipo? ¿Cómo? Les dije, llamaron de urgencia del hospital, fallecieron tus padres. ¡Ay, por Dios, qué hija de... Y no sabe, santo remedio, el nene no tuvo más hipo, eso sí, tuvo que ir al baño rápido. Así me imagino cómo le habrá quedado el calzón. Elsa, no es, bueno, es poco pedagógico. Algunos dicen que se cura con un susto, tomando un vaso de agua. El comandante acá tiene para contar una A ver, ¿qué pasó, comandante? ¿Qué le pasó a usted? Y me tomé como 3 litros de agua. Pero es un vaso. Cuando era chico. ¿Se le fue el hipo o se meó encima? De a un vaso y sin respirar. ¡Uy, Dios! Había que tomar. ¿Pero cómo sobrevivía si no respiraba 3 litros Y las viejas de decían que eran así. Tenía que tomar, sin respirar, un vaso de agua. Oh. Volvía al hipo. Otro vaso de agua. Ah. Siempre iba a volver al hipo. O también, otros dicen que besando una pared. ¿Besando? Sí. Eso no lo sabía yo. No, la verdad es que nunca había visto que besar una pared. Yo estoy tan sola que últimamente beso la pared, pero bueno. No, pero eso es otra cosa. Sin embargo... A ver. Esta no es la chica de 13 años que subió al del DJ Memo. ¿A Memo o no? No. Y porque a lo mejor subió para asustarse, tenía hipo. Sí. Pero no, lo asustó con semejante Thor. Al que se le fue el hipo fue a Memo. Claro, Memo, sí. Sin embargo, suele ceder por sí mismo y nunca se comprobó que efectivamente haya una cura, pero hasta ahora. Hasta ahora. Porque Mallory Kibem... Ay, sí, son todos de Estados Unidos, una lo mejor, chica de 13 años de Connecticut. ¿Viste? USA. Parece haberlo encontrado finalmente. ¿Cómo es? Y se trata de un chupetín paleta tipo lollipop, bautizado Icupop. Ajá. La chica declaró sí, que ha estado buscando la cura desde hace 2 años. Ajá. Durante el verano de 2010 sufrió un ataque de hipo. Luego de probar diferentes e inefectivos tratamientos, inventó... una paleta hecha de vinagre de sidra de manzana y azúcar. ¡Ay, qué rico! O sea, la sidra le dejó que se transformara en vinagre, ¿vio? Ajá. Se puso vieja, se hizo vinagre y le agregó azúcar. Ajá. O sea, estos tres elementos accionan en la garganta una serie de nervios responsables del reflejo del hipo. En realidad te duerme todo, que es distinto. Claro, básicamente se sobreestimula esos nervios y se cancela el hipo, dijo la adolescente, que no es la que estuvo con DJ Memo. Acá me aclara. Aclara la chica. Yo no fui. Esa era otra. Menos mal que no se ahogó porque con el... Pero con vinagre. Con el vinagre. Sí, de sidra de manzana. Repugnante. Sí, repugnante. Un asco. ¿Sabes lo mejor? Lo tendría que haber puesto con bicarbonato. No, esa explota. Y ahora parece que... Seguro que no iba a tener más hipo. No, sí, eso seguro. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que hoy en día una chica de 13 años uno no sabe con qué asustarla. Y no, porque le saca la boa constrictora y tampoco se asusta. Tampoco. Esa la DJ Memo yo la vi en internet. ¿Quién tiene una boa? Entangada, que decía... Con esto que pasó con Memo me voy a llenar de plata. Y todos los guachiturros la insultaban. Así que yo, la primera vez que estoy del lado de parte de un guachiturro, no puedo creerlo. Yo no sé, la verdad. Pero la verdad que de una falsa acusación. Me excede. Conmigo, buenas tardes. Hola, Coco, ¿cómo le va? Conmigo, esto pasa frecuentemente, ¿no? ¿Que lo acosan? Y sí. Me imagino. Me acosan constantemente. Es que usted es muy atractivo. Claro. Por las dudas, nunca de la espalda. No, jamás. Coco no da la espalda, es un gato, cae parado. Caigo parado siempre. Es imposible que no dé la espalda. Aparte, en Los Ángeles no tenemos espalda. Eso es cierto. Soy Gatito Coco. Ya sabemos, Coco. Y bueno, así que vamos a tener que... A un tema, ¿qué tema podemos vamos pasar? Vamos a una canción, mire. A ver. Yo quiero escuchar un tema de Queen, que es un tema que a mí me encanta. ¿El que canta Macri? Fuck you. No, ese era fuck you. Este se llama Somebody to Love. Alguien a quien amar. Y hay un invitado especial en este tema. Aquel que diga quién es el invitado especial va a tener un premio sorpresa. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Somebody, somebody, everybody. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Y aquí estamos. Hey. Mujer no se depila desde hace 18 meses. ¿Se puede ser sexy y peluda? Emer Tull es una periodista inglesa de 28 años que ha revolucionado en internet. Sucia. Sí, con su aparición en un programa de televisión y revelar que no se despila las axilas y las piernas desde hace 18 meses. ¡Ay, por favor! La dama declaró que su propósito es refutar la creencia que dice que las mujeres deben afeitar su cuerpo para ser más felices y atractivas. No. Sí, es verdad que Elmer no es la única mujer del mundo que no se depila. Elsa tampoco. No, te permito, no te permito. Usted no se depila, Elsa. Usted se afeita. Pero si está la epilady. ¿Y eso qué es? Yo utilizo una arrancadora de pelo. Sí. Y yo tengo la Silke Peel. Ay, mira vos. Y cada vez que la paso es así. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y así hasta que termino. Porque y prueba con cera. El ser con cera es... El ser mujer. O sea, no hay nada. Duele. Ser mujer duele. Duele. Parto duele. Cólico renal duele. Todo duele. Depilarse duele. Enamorarse duele. Duele. Y ser ambas fiel partes. Duele. Duele. ¿Cómo ser fiel? Duele. Ambas ser partes. Fiel. Duele. Ser fiel. Digo, duele. Sí, bien. Sí. Bueno, la sociedad moderna dice, bueno, que el vello femenino en realidad es un tabú social. Porque es está verdad. Muy mal visto, pero. Por esa razón, esta muchacha graduada en Dublín comenzó a examinar la relación que tenía con su propio cuerpo y se dio cuenta de que había comenzado a depilarse a los 14 años. Oh. Y ya tenía 28, o sea, la mitad de su vida había estado depilándose. A mí me gustaría conocerla. Sí, tiene 28 añitos, imagínese. No, digo porque a mí no me gusta la mujer, la empiña. Claro, usted es un gato, Coco. Usted es un gato. Tiene razón. Aunque hay unos gatos que son, no sé, que, egipcios, qué cosa, que no tienen pelo. No, son extraterrestres. Son extraterrestres. Sí. Yo los publiqué. Lo vi y le clausuraron la cuenta. Me clausuraron. Eso sabe quiénes fueron, ¿no? No los sé. De la NASA. Los de la NASA. Directamente. Coco, no invente, por favor. Sí, Coco está un poco crazy. No. Esto es verdad. Bueno, ¿no Coco, está crazy? No. Oh. Bien, entonces que. Y bueno, sí fue que decidió ser sujeto de su propio experimento. Ajá. Sujeto y predicado. ¿Pero qué fue entonces? Y lo que hizo fue desafiar la noción de belleza femenina. Ajá. Que tiene esta sociedad en la que vivimos. Y dice que es bella. Para lo cual ella dejó de depilarse y está llena de vellos. Por supuesto que la señorita comenzó a ser vista de manera extraña por su compañero de trabajo y la familia. Claro. O ya sea en el subterráneo de Macri o en un bar. Claro. Porque esta tal O'Toole tuvo que lidiar con gente sorprendida y hasta disgustada con su presencia. ¿Pero cómo? Decía, salí acá peluda, le decían así. Claro, porque le había crecido mucho, era largo ese pelo. ¿Es verdad que se hacía trenzas? Dicen que hacía trencita, cuando estaba aburrida se hacía trencita. Ella dijo, admito que a veces me siento incómoda. Pero soy una mujer muy segura de mí misma. Uh-huh. El pelo es natural, es lo que soy yo. Claro. Eso es lo que afirma. Y piensa momento... que algún día se va a depilar. Ah, no sé cuándo. Por ahora, pero por propia elección. Claro. No porque la sociedad se la obligue a depilarse. Luego de la aparición en TV... Esa es una hippie. Es una hippie. La vamos a invitar a un programa de radio hippie. Hay que matarlas a todas. Sí, claro. Esa, por favor. Sí, claro. Esta es. Sí. No, es tremenda. No, sí. Odia a los hippies. Es natural. Sí. ¡Natural! Es natural. Es que se bañen con agua y jabón. Y sí, pero se debe bañar con agua y jabón. Pero no y es debe, natural que y se... debe usar todos los beneficios de la también. Cosmética actual. Claro, porque esto es un mono. ¿Qué estamos? ¿Como Darwin? Y, ay, sí. ¿Eh? Pero cuando recién vinimos al mundo, era vinimos todo así. ¿Con pelo? Mi hijo nació pelado. Con todo pelo. Y hasta el año. No, pero no tu hijo. Cuando recién el mundo nace se la humanidad. Adán y Eva eran lampiños. Y yo lo vi porque tengo... Porque usted nació en esa época. No se puede hablar, es de la época de Nieva. Ahora las dos contra mí. Es más, le hacía la competencia a Eva. Claro. Igual, la gente, después de esta encuesta que se hizo en televisión, ¿qué pasó? El 80% del público no estaba de acuerdo con ella y decían que debía afeitarse y o depilarse piernas, axilas y, bueno, ni hablar el cavado y otra zona, tira de col y todas esas cosas. ¿Y el bozo? El bozo ya es una cosa de loco. A mí a veces me sale uno que acá, mire, acá tengo uno a veces. A ver, para, yo traje la depilí. La pisita. Una canción. Dale, me nene, depila. Manda un tema que la depiló la Leo. Dale, vamos. Otra vez. Maté dos neuronas de un tiro. ¡Hey, hey, hey! Y estuvimos escuchando a Box Day con ritmo y blues con armonía del disco Jeremías, Pies de Plomo, de Ricardo Soule. Y el... teníamos el cantante. Que, el cantante. Acá ese. Alguien adivinó quién era... No adivinó, se dio cuenta quién era el cantante que estaba con Queen luego del fallecimiento de Freddie. Claro. ¿Quién es? George Michael. Muy bien, George Michael, así que acá tiene pasta frola para el miércoles que viene. Gracias. Y recuerden que si alguien sabe cómo se llama el tema de Guns N' Roses, ¿qué pasamos? Lo puede hacer, lo, se puede llamar con nosotros. Nos manda un mensaje al 1561-540359 o llama ahora mismo al... 0237-466-6559. Perfecto. Y le voy a contar una noticia. Sí. ¿Sabe que hay una mujer que sobrevivió a una huelga de hambre por 12 años? ¿12 años sin comer? No te lo puedo creer. Créamelo, doña Teresa. O Ramona, ¿cómo es que se llama esta vieja? Ramona. Ah, Ramona. Hola, Ramona, ¿cómo le va? ¿Bien? No responde porque... No responde, se quedó muda. Es una maleducada. Y tiene pánico escénico. Para un poquito. ¡Opa! A mí no me... ¡Ojo! ¿A dónde está? ¿A dónde está? Está ahí atrás del vidrio. Ah. Lo está besuqueando a Matías, el operador. Se lo está sobando todo. Suéltelo, por favor, señora. Sí, me parece. Suéltalo. Ramona, suéltalo al operador. ¡Otra vez! Pero esta es una atrevida, mirá, cállate la boca. 12 años. 12 años. ¿Pero cómo Yamila puede ser? Yamila Chaunau, conocida como la dama de hierro de Manipur, en la India, ajá, lleva una huelga de hambre de hace... ¡Ah! Pero es en la India, están acostumbrados a no comer. Claro, ¿viste? Ah. Hace 12 años, desde el 4 de noviembre del 2000. Ajá. La mujer reclama... Entonces todavía no pasaron 12 años. Casi. ¿Viste? Ya te venía a dieta porque no había nada para morfar. Y ya se convirtió en una vaca sagrada. Claro, sí. No hay quien le saque la leche. Claro. Dale, entonces. Ay, Dios. La mujer reclama que se suspenda el acta de poderes especiales de las Fuerzas Armadas en Manipur y otras regiones de la India. Ajá. El acta prácticamente le otorga al ejército poder ilimitado y prohíbe cualquier procedimiento judicial contra una persona militar. O sea, un militar. Por ejemplo, el comandante. Sí. Como usted, comandante. Acá nosotros tampoco. Me voy a la India. Dale. Váyase a la India y no le toca a nadie el culo. Pero ahora yo digo... Yo digo, no me interesa ya por qué, no, sino el cómo. Y bueno, no sé, espere. ¿Qué es lo que hace para mantenerse viva? Bueno, Yamila... Toma líquido. A los 28 años. Vamos a jugar 28 hoy, ¿eh? Quedó impresionada. Es verdad, porque tengo un pretendiente de 28 años. Dos pretendientes de 28 años. Y uno que tuvo 28 hasta hace un tiempo y cumplió 29. 28 es mi número este año. ¿En qué cárcel están? Están en el penal 28. De Marcos Paz. Quedó impresionada al enterarse de una niña que fue violada por las fuerzas de seguridad en una aldea vecina y luego de varias atrocidades de parte de las autoridades decidió hacer algo por esta gente. Porque no se olvide que esta ley hace que cualquier civil pueda ser considerado terrorista o sospechoso. ¡Pum! Ya al estar disconforme o en desacuerdo con las medidas que toma el gobierno, puede caer bajo esta ley. O sea que según eso que ha pasado... En la India o te matan a cascotazo o te rompen el culo. O te morís de hambre. Así fue que comenzó esta huelga de hambre para protestar contra injusticias cometidas. Sin embargo, a los 3 días de ayuno, la policía la detuvo por intento de suicidio. Ajá. Mire usted, considerado un crimen por el Código Penal Indio. O sea, ellos te pueden matar, pero si vos te tratás de morir por vos mismo... No. Por el Corán. Y ahí la confinaron en un hospital donde es obligada a alimentarse por vía nasal por medio de tubos. Ah, o sea... Se mete el tubo a la nariz así como... ¡Ah! Entonces así cualquiera. La entubaron. Acá se dice la empernaron, allá claro, la entubaron. Claro, sí, acá. Bueno, a ver si alguien se emperna. Digo, fue liberada a los 12 meses luego de eso. Ajá. Y al quedar en libertad, Yamila continuó con su huelga de hambre, por lo cual fue detenida de nuevo a los 3 días. Desde ese entonces, la muchacha expuesta y detenida en libertad, todos los años. Ahora, ¿cómo se enteran de que se puso huelga de hambre? Porque lo hace en la vía pública. Durante los últimos 12 años, la dama de hierro de Manipur no ha probado un bocado de comida ni gota de agua. Solamente un pedacito de algodón mojado y se limpia los dientes para no tener mal olor. Mal aliento. Pero bueno, ahora tenemos que saber qué ir a las publicidades de nuestro programa. Así que nos despedimos de esta noticia y cómete un sanguchito o una pastafrola de la tía. Me dio un hambre. Vamos a comer. FM Moreno.

see my blue skies breaking through these dark clouds. You are the light. In my mind I see your riches and my arms are reaching through the night. I'll never give up the fight. I'll go in distance. Golden distance. I'm golden distance. I'm golden distance. A la pelota, a la neurona. Hay un tren allá en la distancia, de destino todavía desconocido, lejano donde nadie está esperando, tan lejos de casa. Hay una rosa afuera en tu ventana, están cayendo las primeras nieves. Como ese lejano silbido flotando en el aire, me pongo en el camino. Cierra los ojos y mira. Mis ojos azules están atravesando las nubes negras. Tú eres la luz. En mi mente veo tu vestido rojo y tus brazos buscándome a través de la noche. Nunca me daré por vencido, atravesaré la distancia. Hay un hilo que transcurre a nuestro lado, abriéndose camino en nuestra enorme separación. Está ahí solo para los que creen. Nunca dejes de creer, nunca dejes de creer. Cierra los ojos. La nuestra es una historia interminable que empieza en ti y en mí. Como la rosa fuera en tu ventana, no la dejes morir. No la dejes morir. La distancia. Es un tema de el disco This Let Feel Right, esta versión del año 2003, y está en vivo, ya que fue en un recital privado que se hizo en Hong Kong. Y bueno, vamos al bloque Kenchi, señor operador, por favor. Neurona que se duerme es cartera. Siete claves para seducir a un hombre. ¿Sabe cómo conquistar a un hombre usted, señorita, que está ahí del otro lado de la línea y que va a llamar al 0237-4666-559 o va a mandar un mensaje al 15-61-54-03-59? Un chico nuevo ha llegado a la oficina y te encanta. Inmediatamente decides que tiene que ser por ti. Después de consultar las revistas femeninas de cabecera, tipo Cosmopolitan y esas, llegas a una conclusión, ¿no? Todas dicen lo mismo. Hay que pasar a la práctica. ¿Pero sabrías cómo conquistarle? ¿Sabe o no sabe? ¿Usted sabe cómo seducir a una chica? Bueno, yo le voy a decir cómo seducir a un caballero. El primer paso, y escúchalo bien, ¿eh?, es hacerte notar. Ponerse en bolas, por ejemplo. No sirve. Si te has planteado dedicar tu maravilloso tiempo a conquistar a ese chico, es necesario que sepa que estás ahí, que existes. De lo contrario, estarías malgastando todas tus energías en alguien que ni se da cuenta de que estás ahí. ¿Y cómo entonces? Preséntate. Anda y preséntate. Hola, soy Elsa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy tu admiradora, soy tu fan. Ah, sí, pero de una, un compañero de oficina. Bueno, decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sos nuevo en esta oficina? No te vi nunca. ¿Qué haces? ¿Estás sacando fotocopias para...? ¿Y si trabaja jefe en una escuela? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿sos profe de educación física? ¿Pero no llamará a la confusión eso? No, porque uno se le acerca y le dice, hola, ¿usted es un profe? ¿Y si trabaja en un taxi? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo es un compañero de taxi? No hay taxistas que van con un compañero copiloto, señor. Bueno, digo, pero entonces es limitada, por ejemplo, la cosa. Dígame. Hoy me presenté a trabajar y... Y se encontró con unas chicas. Una cantidad de chicas que todas me dijeron lo mismo que estás diciendo vos. Y bueno, pero alguna... Hola, ¿cómo te elija, va? ¿Sos nuevo aquí? No, ya soy una viejo. Una sonrisa amplia. Y... Bueno, por ahí alguna le está echando el ojo, se está haciendo notar. Vemos que Claudia se hizo notar porque me la nombró. Pero todas. Y Miriam, mira, ¿no? Y Miriam, no sé qué está pasando con Claudia y Miriam, ¿eh? No, pero esa yo voy a hablar con su esposa. Esas se hicieron notar ella. ¿Es verdad que se pusieron bolas? No, mi esposa no. Digo. Mi esposa no, mi esposa está acá. ¿Es verdad que está, su esposa no se hace notar? Está cachuca. ¿Qué? Pobre, por usted la hizo así. Le salió una nana en... aparte de las que ya tenía. Una nana en el valero. Ay, no, no me digas. Le tuvieron que hacer cirugía hoy. No. De cortar. ¿Y adentro qué había? Era un cuerno. No encontraron nada. Y lo poco que no encontraron nada. Lo poco que estaba vacío. Lo poco que había se salió. Por eso le hicieron cirugía. Bueno, justamente. Bien. Bueno, ¿qué más? Las bromas y la confianza es una base para la relación. Para la relación. Una vez que el contacto entre los dos existe, o sea que uno hizo notar que el otro existe. Estamos acá. Es hora de comenzar a construir una relación entre ustedes. ¿Qué hay que boludo! ¡Che, boludo! ¡Vos, vení! Hacer pequeñas bromas es la mejor manera para ir entrando en confianza y en complicidad. Ponerle chiste en el asiento. Un pezón. No, eso es demasiado confianzudo usted. Usted es un viejo verde. Ponerle un chicle en el asiento. Como me hicieron hoy, que me senté arriba de un chicle. Algo así. ¿Usted le parece? Una tachuela. Claro, eso es. Eso no mancha. No, pero ¿sabe cómo queda? Pero es que bromear, eso me causa risa. Eso sí. Algunas de las bromas típicas, las más fáciles. Bueno. Claro. Más tranquilo. Puede ser, por ejemplo, hablar sobre las pesadillas que produce el jefe por la noche. O los dos odiosos atascos en la impresora. Sí, ¿sabés que soñé con rayos? Ay, ¿viste ese rayo? Hola, tiene podrida. Todo el tiempo mandándome mensajes de la neurona, pero pará, cachito, eso es los miércoles. Ahí ya está, ya te levantaste a alguien. Ya con eso, mal de rayo, te levantás, lo que sea. Yo tengo un levante terrible. Hablando me levanto a las 6 de la mañana. Ajá. Terrible lo mío. Y habla mal de rayo. Ahí sí. Y si está lloviendo, ni te cuento. Así que, bueno, algunos consejos nos pueden servir. ¿Qué más? A ver. Por ejemplo, sacar el tema de cómo sería tu chico ideal. Acá tengo el tema. Acá están los temas, se bate unos temas. Claro. Se bate uno verde. Sí. No. Por ejemplo, contarle a este muchacho. Ay, sí, porque mire, yo soy profesor de educación física. Me encantaría conocer un profesor de educación física que le gusten las mismas cosas que yo. Primero y principal tiene que ser bayovero. Esas cosas, ¿bien? Claro. Entonces, el otro... bueno, vamos a ver qué es lo que está diciendo. Huye o se queda, ¿vio cómo es esto? Sí, sí. Aparte, muy difícil encontrar el alma gemela. ¿Dónde puedo yo, profesora de educación física, que amo la radio, que me gusta la gimnasia acrobática, que me gustan los deportes, encontrar un monchovero que tenga todas esas condiciones? No hay, están todos ocupados o son gays o no sé qué pasa. Yo estoy sola, ¿vio? No encuentro ni uno de estas condiciones. Claro, a lo mejor le gusta el tango. Bueno, a mí también, si me gusta el tango le hago el 2x4, taca. ¿Pero vos querés que sea Bon Jovi? Sí, pero vio cómo es, sí, no puede captar la esencia de Bon Jovi. Está discriminando. Y a mí me discriminan por Bon Jovi, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que usted ya tiene un target, o sea, ya tiene... Yo tengo un target. Ahí ya... Claro, entonces... Es un filtro muy fino. Aparte, si vos querés un hombre... Un hombre de verdad. Te tenés que dedicar al tango. Claro, pero yo no quiero un guapo, un malevo... No, un hombre. Igualmente dije, estos ejemplos que está dando no le sirve, pero en una escuela no encuentra. Y no, pero hay profes de educación física en la escuela. Le echo el ojito a mi profesor de educación física. Pero no son bonlloveros. No puedo conseguir a alguien que sea bonllovero, que le guste el deporte, que le guste que sea chica. De mi edad, que le guste yo, porque está todo ocupado. Ya está. Vio cómo es esto. Y si no está ocupado... No des lástima, nena, vos nunca... No, genio, figura hasta adelante, la sepultura. Adelante, adelante. Y bueno, y si no hay que compartir hobbies. ¿Hobbies? ¿Cómo que, por ejemplo? Claro, un hobby. Patear los tachos de basura en la calle. Tengo el mismo hobby que vos. O escupo más lejos, garrajo. Un rinraje. Claro, como la rayuela, dale. Dale, bueno, vamos, dale. Cuando te agachas, agarra la piedrita. ¡Toyón! ¡Pip! ¡Tuc, tac, tac! ¿Qué o cocinar, por ejemplo? A mí que me gusta cocinar. Un hobby la cocina. Quiero un bolsomero que le guste la cocina, está, que le guste cocinar, o que le guste comer mis comiditas. Eso puede ser. Pero cocinar no, porque se crea la competencia. No, porque a mí también me gusta que me sirvan. Pero, y bueno, vos cociná y él te sirve. ¡Cocíneme, carajo! Pero, vos cociná y él te sirve. Llámelo a Coco, llámelo a Coco. Coco, vení. Coco, ahí estamos llamando a Coco, gente. Sí, ¿qué usted, decir, dígame, ¿usted sabe cocinar? Yo cocino mucho. ¿Usted hace pastas italianas? Mi especialidad son los espaguetis. Ay, me muero. No sabe cómo tiro el fideo. ¿Coco? ¿Cómo Coco tira el fideo? ¡Ve, me tocan! ¡Déjame! No. Te saca el trabajo. No, la idea es que él cocine el fideo y vos tires el fideo. Tire el fideo. ¡Claro! Esto es una vergüenza. No, la tía Leota está Kenchi y está sola. Entonces así no se puede. Le puede pasar a ser compañía. Sí, no, pero yo tengo adoptado. Mi amigo gay. Todos tenemos un amigo gay. No. Usted tiene novios de esos. No. Me parece que usted yo patea para novia. Otro lado. Yo tengo novia. Y mi novia es la gata Varela. Ah, la gata Varela. Canto con ella. Yo le hice la canción. Ahí llamé la atención. Yo fui, me senté, me presenté. Dije, hola, Adriana. ¿Te puedo llamar? ¿Adriana se llama? Ah, ¿con que usted es el novio de Adriana? Adriana Varela, la gata. Ah, la cantante. Claro. ¿Pero la verdadera o esa que hace tributo? No, la verdadera. La verdadera, y yo le hice la canción. Hablando de tributo, por favor, que nadie se pierda el tributo que hace Giovanni Vos en Acatrás, Rivadavia 3636. ¿En dónde? El día 26. En Acatrás. Es un lugar. ¿Acatrás? Sí, Acatrás. Un lugar muy bueno, hay de todo. Hay pool, mete gol, bowling, anfiteatro, confitería, bueno. Todo. Giovanni hace un tributo con The Cowboys, que es su banda, a Bon Jovi el día 26 de mayo a las 20 horas. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. Y aparte reunión del fan club, obviamente. Yo no voy a ir porque es un día patrio, fin de semana patrio. Y yo como buena docente... No se ortiva, por favor. Voy a estar durmiendo con mi bandera argentina. Pero eso el 25, el 26 nos vamos todos a ver a Giovanni. Todos a ver a Giovanni, claro que sí. Pero me sacan el protagonismo. Y bueno, vio, usted ya se mandó con que le gusta tirar el fideo, listo. No. Olvídate de la tía Leo. El contacto físico. Ah. Es un buen indicador para mostrarnos si alguien está interesado en nosotros. Así, con el índice. Claro. O le das tincazos. Eso si es, un hombre eso no ve estas señales, es porque está ciego. Está mal. Claro. Pero no, ¿cómo puede ser? A ver, bueno, mire. ¿Qué es? Por ejemplo, yo viene usted y me toca... Hay que tocarlo en forma muy sutil e insinuante. ¿Mm? No, o hacer como que nuestra... No, no le pasas el dedo por la... Como no. Quien no quiere la cosa. Como quien no quiere la cosa, le rozás la mano en un momento. ¿Mm? Eso se da mucho en el colectivo. ¿Sí? Bueno, ahí sí. te se roza cualquier cosa. Pero estamos hablando de una situación de alguien que te gusta realmente. Sí. ¿Mm? Pero ojo, no hay que invadir el espacio personal. Una pequeña caricia. Porque ya si le tocan ahí, ya es como... Claro, no. Si no se pone nervioso y lo puede... al revés, lo puede tirar para atrás. Claro. Porque se sienten intimidados algunos hombres. Sí. Cuando las mujeres damos el primer paso y le decimos, acá estoy. Ahora sí, aún así. Aún así. El hombre no se da cuenta. A dos no. Oh. Aún así... Y es un nabo, buscate uno que se dé cuenta. Yo no voy a andar... Ahí está la respuesta. Si vos ves, te das cuenta, le estás tocando el traste. Si te cuesta mucho trabajo, busca otro, mami. ¿Quién más? A ver, por ejemplo, bueno, pues, esto ya no me está sirviendo mucho. Pero usted se toca a sí mismo. Presuma de usted. Diga lo maravillosa que es, pero demuéstrelo. Hágase como hago yo. Muéstrese interesante y divertido. ¡Ay, qué divertida que soy! ¿Mm? ¡Qué interesante que soy! Tienes que hacer que el hombre se sienta celoso en tu tiempo libre, ¿no es cierto? Yo ahora me voy de acá y me voy con el comandante. Claro, yo ya me puse celosa, ¿sí? ¿Entendés? Sí, mi hombre se me está yendo con Elsa, mi comandante. Claro. Que es mi macho de hoy. Le invito a la trinchera. ¡Apa, comandante! Pero usted tiene cada cosa que yo siempre me entero, mire, mejor no hablo. En la trinchera tenemos todo tipo de bala. ¡A mí! Y bueno, Coco es un bala acá. Ya lo confesó. Por favor. Sí, hay que convertirse en la mejor compañera de esta persona. Sí, por ejemplo, che, vamos a cobrar juntos. Ese es buen levante, vamos a cobrar juntos. Salen del cajero, Vamos un miti miti. A mí me invitaron una vez a tomar helado después de un recital de tributo de Bon Jovi. Fui, me tomé el cuarto de helado, no lo podía terminar. Claro. Yo decía, no quiero comer mucho helado porque quiero que pasen otras cosas, qué sé yo. Claro. No, besito en el cachete y se fue. Dijo, nos vemos. Entonces digo, hola, pucha. Y era, tenía todas las características que a mí me gustaba. Claro. Y no. Por más buen llovero que fue. No. Estaba como. La tía Leo se queda sola. Estabas como Adriana Broski con Hermano Santa. Claro, nadie, maestro. Nadie, maestro. Ay, tengo mala suerte, maestro. Ajá. Oh. ¿Y qué más? A ver, entonces, generar esa confianza. El contacto. Eso sí. Es muy importante lo del contacto. Van de la mano a cobrar, por ejemplo. Claro. Eso sí, ya sí, es un, sí. Ahí ya estás. Y aparte, siempre te tenés que mostrar, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Perfecta. Arregladita, no demasiado, ¿viste? Toda embadurnada de cosas en la cara. No, porque menos es más. La natural, lo que es natural queda más lindo. Pero tampoco que venga con la. Pero tampoco que venga con el bozo ahí sin desfilar como la vieja esta, o esta de 28 años. Claro, la inglesa. Horrible, ¿viste? No, sí, o sea, sí. Yo seré viejita, pero. O sea, yo ya estoy casi grado, pero nena, bueno. No. Bueno, Joven. Yo tengo 37 años. ¿Quién me va a dar bola? El operador tiene 18 y violación. ¿Cómo quién te va a dar bola? Pero, hay un dicho que dice: siempre hay un roto para un descosido. Sí, a cada chancho le llega a su San Martín, pero a mí no, no me llega Martín. Bueno, en porque el Matías, no es Martín. En lo que respecta a mí. Recién estaba Martín. ¿Viste? Se nos fue Martín, nos dejó la cartita y se nos fue. En lo que respecta a mí, llegaste tarde a mi vida. Usted nació mucho antes. Claro, o yo llegué muy temprano. Usted llegó muy temprano a este mundo. Si no, acá ya se está yendo y yo recién llego. Pero, comandante, yo llegué en el momento justo. Sí, justo que se había ido justito. Colón. No. Justo que Colón bajaba del barco. Esa, por favor. Ay, esa, por favor. No doy lástima. La verdad que no da lástima, da pena. Patética, la tía Leo, patética, hasta Kenchi, solitaria. Y final. Bien. ¿Algo más? No, toma nota. Sí. Esto sí te lo para, voy a decir. Para ver, ¿dónde? En sí. Un pizarrón. Sí. Para no parecer demasiado lanzada, los actos sociales son una buena excusa no para vomita. Poder verse después del trabajo, qué claro, sé yo. Pero tenga cuidado de no vomitar. Un after office. Actos sociales, nos vemos en un piquete. Claro, sí, tal cual. Ahí no nos vemos porque estamos encapuchados, nos tomamos la cara. No importa, en una huelga. En una huelga. Una huelga de hambre de 12 años. No, una huelga de hambre no. Ah. No, tiene que ser en una huelga. Pero, ¿sabes qué feo hacer una chorizo, cita? Choripán. No, pero si vas a una cita, tenés que comer como una dama, no como la bestia que soy comiendo. O sea, yo voy a una cita como delicadamente, qué sé yo, que te lo traen en casa. Me morfo de dorapa un choripán con mucho chimi, loco, con mucho chimi, vieja. Siempre pero tener en cuenta antes. Que lo mejor se hace de parado. De dorapa es lo mejor. De dorapa. Ahí encierra todo, la aventura. Ajá. Todo. Todo, se mueve el arbolito, dijo. Se mueve el arbusto, claro. ¿Por qué si comen parado se mueve el arbusto? Yo no entiendo. Y porque hay que comer y comer y comer, y comer y comer y comer y comer. No era con M, era con G. Bueno, una cosa? Buena táctica sí. Es decirle que la acompañe un ratito afuera del pub y utilizar la excusa. Ah, estamos en un pub. Pero usted me distrae. Y porque yo dije que era un after office. Estábamos en un piquete y ahora estamos en un pub. En un acto yo social. Eso salió acá el comandante. Yo dije que después de... Pero no me distrae, porque yo me imagino todo. El coso, y ahora me están en a ver, usted está con alguien pero con el que trabaja. El poder económico nos aleja del pub. Claro. Pero usted, yo ando re bien, mire. Sí. Soy docente, trabajo 4 horas, tengo 3 meses de vacaciones. Claro. Entonces, salís del vas al after office, o sea, después de la oficina, de la escuela, lo que sea. After office. Te reunís en algún pub, qué sé yo. Entonces le decís, vamos un cachito afuera, porque necesito por respirar aire fresco. O fumarte un pucho, porque adentro no se puede fumar. Claro. Y aprovechás el momento para aproximarse y ahí rozar la mano sin querer o decirle, ay, tenés algo ahí. Y entonces te acercás la manito y le sacás algo que no existe. Disculpame, te toqué la mano. Ay, yo puedo hacer así, onda, ¿no? Digo, vamos a tirar un poco las patas y en eso digo, ¿para qué tenés un moquito? Eso claro, atrae también. También, claro. Si es como yo me atrae, cualquier cosa me atrae, listo, yo estoy Kenchi todo el tiempo. Listo. Pero mientras tanto, ¿sabe qué vamos a hacer ahora? Antes de dar... ¿Podemos escuchar a Kenchi? Vamos a escuchar a un Kenchi, un morochazo de esos que a mí me ponen Kenchi Tosa. ¿Quién es? Lenny Kravitz. Ah. Vamos con Lenny Kravitz, señor operador. ¿Sí? Cinco, dijo. Cinco. Cinco. Bueno, entonces le voy a terminar de contar la historia.

bien frío. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito. Y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. La cosa está difícil. ¿Cuándo empezamos, Cari? La ceremonia no puede posponerse más. Tiene que ser ya. Hay mucha gente poderosa que va a oponerse. ¿Tenemos todo? Sí, el líder ya habló. La ceremonia del guiso. Domingo 13 de mayo de 21 a 23 por FM Moreno. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo aquí le estamos? Ven? Estamos con el horóscopo y con una visita. Venga, pase, siéntese. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? ¿Quién es usted? Buenas noches. Hola. Yo soy del programa siguiente. ¿Usted es de Bar Blues? Sí, representante único. Y oficial de exacto. Bar Blues, don Héctor Dotti. Sí. ¿Y su hermano? Ay, disculpe que corte el clima. Sí, él se está cortando. Está cortando todo. ¿Y su hermano? El mayor, ese que tiene una cara bonita. Dice que se fueron a ver algo. Ah, se fue con... Fueron al centro, fueron a pasear. ¿Qué habrán visto? No sé. No sabemos. Yo no sé qué están viendo esta gente. Después, me parece después que vamos a conversar, después vamos a llamarlo a ver si se aparece al aire. Ah, a conversar algo con ellos. Eso, por favor, que llamen, que llamen. Estamos con el bloque. ¿Dónde pueden llamar? Llamen a la radio al 023-746-66-559 o manden mensajitos al 15-61-54-0359. Ay, Coco, usted ¿qué dice vos, las que cosas. ¿Vio? No. Me creo que lo tiró la mierda usted. La verdad que sí. Cuando aparece Coco, yo no soy locutor, yo soy Dotti, técnico. Me olvido de Dotti. De cualquiera de los tres. ¿Y usted con cuál de los tres se queda, Dotti? Con usted. Ah, gracias. Usted ya lo sabe. Es mentira, es mentira. A todos le dice lo no, mismo. No, mentira. A todos. No, no. Porque Gustavo es un hombre casado y su señora me cae muy bien. Y Jorge tiene una novia que me cae muy bien. ¡Jorge tiene novia! Sí. No. Sí. Y me cae muy bien. Me tomé unos mates con ella, la pasé bomba. No, permito. Sí, señor. No permito. Pero Héctor es soltero. Tengo buenas cuñadas yo, sí. ¿Solterito está usted? ¿Qué más tenemos que hablar? ¿Qué hijo de...? ¿Viste? Se hace el banana con la tía Leo y después se hace el tonto. ¿Usted de qué signo es? Porque tengo el horóscopo acá para leer. Ah, el horóscopo. Dígame usted, ¿de qué signo es? Del 8 de junio, Géminis. Géminis. Bueno, le voy a decir... Son jodidos los de Géminis. Sí, dice que somos dos caras. No sé, así dicen. Mire, yo no sé si tiene dos caras. Tiene cara de culo o cara de no sé qué cara. Bueno, lo que dice el... Dice, el día de hoy deparará sorpresas. ¿Se parará? Deparará. Pero ya termina. Ya tuviste una sorpresa. Sorpresa muy buena. Ya se deparó. A partir de las 21 horas. ¿Ya cómo, nene? Sí. ¿Ya sé qué? A partir de las 21 horas. La vieja como quiere saber, ¿eh? Y también va a recibir la noticia de un resultado positivo en la salud de un familiar que no andaba muy bien. Ah, mira. Todo eso dice. ¿Quién hace el horóscopo? Anduvo con un pariente medio complicado. Bueno, muy cercano. Se va a mejorar. Bueno, espero. En el ya entorno, se te va a pasar, ya se te va a pasar, decía hermano Sandro. En el entorno laboral yo sé que hoy estuvo algo tenso. Ajá. ¿Sabe lo que pasa? Usted tiene que tratar de pasar desapercibido un poquito más. ¿Mm? Vos porque te querés levantar a la mina de la oficina, como estábamos recién. Eso es lo que le pasa a usted en la oficina. Ella tiene que hacerse ver, vos no. Claro. O sea, la que tiene que avanzar es ella, yo no. Claro. Si usted, quieto, tranquilo. Acá dice, si usted tiene pareja, hoy es un día muy interesante para... Sí, para eso. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui, cha. Chiqui, chiqui, chiqui, cha. Usted, mira qué mina. Y si Cecilia, nuestra bonchoviana conocida acá, por... Sí. Por ser la operadora de Barbie Blue. Sí, bueno, va a tratar muy bien. Me va a tratar muy bien porque voy a estar sola, así que. No sé si. Disfruta del momento, Héctor. Pero sin jugar con los sentimientos de nadie, mucho menos los míos. Ahora que sé que no estás solo, yo doy ya un paso jugando. Al costado. Pero ya estás jugando. A las 10 algo, así que si te esperas afuera. No, yo hasta ahora ya tengo que estar dándole comer a mi hijo. Así no se puede. Y vio cómo es, sabe que yo soy una viuda. Ataca y si no, con un hijo, no puedo. Aparte. Histéricos los dos. Los dos histéricos. Ay, por esa, Dios. Por favor, así no se meta así. No, la verdad que no. Dígame una cosa, le voy a preguntar. Usted, Coco, a Coco le pregunto. Ay, sí, bueno, dígame su horóscopo. Yo nací, fíjate qué fecha, ¿eh? ¿Cuándo? El 17 de octubre. 17 de octubre. Peronistas, ya lo saben. Ah, ¿y qué sigue? ¿Qué horóscopo? ¿Qué signo yo no me guío por eso. Octubre, cosas. ¿Alguien sabe en octubre? En octubre, Virgo, y después de Virgo, ¿qué viene? Sagitario. Sagitario, Escorpio. No, Escorpio. Sí, o Libra. Escorpio. Bueno, si usted es de Escorpio, a ver, ¿sabe qué? Plutón es el planeta, aunque algunos creen que es un asteroide, ¿no? ¿Plutón está, o Plutón, sí. Está influyendo con mucha potencia. A los nacidos bajo el signo de... ¡Wow! No te dejes alterar por los cambios de humor. No. ¿Mm? No me altero. No, por favor, búscate un lugar solitario para meditar. Bueno. ¿Mm? En el terreno laboral, hoy te espera un fin de día muy interesante. Tenés que tener el control de las emociones negativas, vos. Me estuvieron llamando de GH2013. Yo usted, Coco, lo escuché en GH 2012, ¿puede ser? Sí, fui la vez. Fue un fracaso total. Otra vez. Este hombre con la voz que tiene, el tendal deja a la mujer. ¿Qué voz? Claro. Él solamente iba nada más que para ver a las minas de nuda cuando se bañaba. Claro. Confíese. Bueno. Eso son minudencias de la profesión, nada más. Bueno, el tema es que... Parece a Liberty la voz. Claro. No. A Liberty le enseñé a hablar yo. Y es, ¿usted tiene pareja o no? Sí, Adriana Varela, la gata. Bueno, entonces es posible que pueda conquistar a otra persona, pero tenga cuidado porque si se entera, se arma la podrida. Sí, horrible. Horrible situación. Sí. Yo soy de Aries. ¿Aries? Sí. ¿Como Luis Miguel? Como Luis Miguel, que es de Aries. Yo soy del 25 de marzo. Ajá. ¿Me puede leer el horóscopo usted? No. ¿Usted me puede leer el horóscopo? Si agarra los anteojos, sí. Agarre los anteojos y me lee el horóscopo, mierda, carajo. Uno peor que el otro está acá. Dale. A ver. Acá está el horóscopo. Al micrófono, querido, al micrófono. Gracias. Dale por el micrófono, caramba. El de acá arriba, ¿viste? Ahí. Hoy te sentirás con deseo de cambiar de aire. ¿Sí? ¿Sí? Utiliza la sabiduría que siempre tienes para no dejarte llevar por la pasión del momento. Ay, es que yo soy Marte una... Pero espere que le... Soy rápido. Si usted es rápido, va mal conmigo. Yo no soy así de rápido. A menos que esté muy Kenchi. Bueno. ¿Estás Kenchi hoy? Hoy estoy re Kenchi. ¿Cómo se llama? Vamos, carejo. Rápido. Vamos con un rapidito antes del tema musical. Vos. Dígame. Me. 7. El tema 7, señora. 3, 2, 1. Bueno. ¿Qué pasó? En Barblue no pasa eso, ¿no? En Barblue no pasan estas cosas. No. Es que el operador nuestro, que no falló ni uno, ahora cambió, se fue a hacer no sé qué cosa. Acá y tenemos a Ceci, que se está adaptando al programa. Está falta el magnetismo de rayo. Bueno, acá. Léame, sí, el magnetismo y el rayo. Y bueno, terminamos el comentario diciendo que Marte te ayudará a tener prudencia. ¿Ves? Sí, que estás imprudente. Marte, tengo que frenar con anticipación, no en la esquina. Claro. Bueno. Y si estás esperando una oferta laboral, hoy es un día propicio para exponer tu laburo. Sí, no, deme, más laburo, no. Encárguenme pastafrolas para los miércoles. Claro, ¿cómo usted laburo. No me encarga nunca nada? Y yo no sé tu teléfono, nada, ¿me lo das? Ahora te doy mi teléfono, dale. Sí. ¿En serio, me das? Sí, un autógrafo también. Dale, dale. Va. Yo te doy lo mío también. ¿Qué? Yo la verdad es que estas cosas no las entiendo. No importa, ahora mientras pasamos al temita... A ver, ¿qué tema? El tema de Sebastián Johansen. ¿Kevin Johansen? No, Johansen. Se llama Sebastián Pérez Gleb. Me gusta mucho que es un cantante salteño, muy jovencito, amigo mío, mi sobrino, digamos. Y tiene este tema que es creado por él, letra y música para él. Sugiriendo algo continuo, desprendo fuego de mi boca por tu cuerpo, acaricio lento cada instante por tus piernas y desprendo tu vestido hacia el suelo de un soplido. Hoy siento como el mar asusta desde lejos, me dejo we hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Le puedo decir yo? Estábamos escuchando una canción de Sebastián Johans que se llama Más y Más. ¿Puedo decir el hola, hola, hola? Bueno, diga, a ver. Como dice mi amigo Rayo, es más, no me huelen que tengo olor a rayo. Me puse 5 litros de Old Spice. ¡Qué retro! Es retro, hola, retro. Hola, hola, hola, hola. No me sale como es. No, no. El final corre por su cuenta. Hola, hola, hola, hola, hola. Ese hola, hola, hola, hola que hace Rayo. ¿De dónde lo sacó? ¿Dónde lo sacó? No tengo la más pálida idea. Pero ¿qué están haciendo que... Rayo ahora? ¿No hay forma de comunicarse? No, no. Me dijo que iba a llamar. Me dijo que iba a llamar. Me dijo, mira, el 7 yo te voy a llamar. Y no fue capaz de levantar un mísero teléfono. No, no vino. No, están con los hermanos Dotti ahí haciendo de lo suyo. Otros larvas. Otros, esos larvas. Manga de larvas. Así que, bueno, si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559 o mandar mensajes al 15-61-54-03-59. Y nos han mandado muchos mensajes y le vamos a dar besos tanto a María Esther, Susana, Adriana y. ¿Cómo se llama? Juan Pablo, que están ahí escuchando, pendientes siempre de La Neurona. Así obviamente, que a ellos. A todos los que escuchan siempre La Neurona. Todavía está pendiente el tema de... ¿Quién fue? Trataba. No, ¿cómo se llama la canción que pasamos recién de Guns N' Roses? Eso. Aquel que durante el programa llame al 0237-466-559. Se ganó un beso. Se ganó una pasta frola. Un beso de la... No, qué besos, eso lo regaló. Una pasta frola gana. Pasta frola. Puede elegir dulce membrillo, leche. Dulce de leche o batata. Se puede elegir. Y coco. Así que, por favor. No, yo no me rifo nada. Bueno, este es un coco del otro, no usted. Ah. Así que si alguien llama o manda mensaje diciendo cómo se llama la canción, nadie que trabaje en la radio pueda mirar el tema. Claro. Ni tampoco yo no puedo. Ni un cuartito de hierba para tomar, ¿no? Ni, para acompañar. No, porque eso ya es fortuna. Traiga la hierba y yo le doy la pasta frola. Cambio ese, paquete de hierba por pasta frola. Y tampoco el comandante que se fue, que ahora va a decir. Sí, que ahora va a llamar y dice llamo, que. Juan Marta. De Palotes. No. Un medio extraño que el comandante simule la voz de una Marta. Claro, pero por ahí manda a la mujer, claro, ¿viste? Que no sé qué carajo le sale en la cabeza. Y un bueno. Confer, tía. Sí, ya lo vi. El carajo es eso que está en el barco arriba de todo donde la sí, gente. Sí, pero la gente no sabe que el carajo es. Yo, el... y porque no es inculta. Claro. Porque claro. Si digo concha, es un molusco. Un molusco. Y si digo culo, la base de la botella. ¿Y dónde está el pibe del operador? ¿No se escucha? No, porque no estoy diciendo nada malo. Es todo reconocido por la red. No estoy diciendo la remil. Española. Sí, pero en Bar Blue nosotros hablamos cualquier cosa y la operadora pi, no, no. Pero la operadora todo. De ustedes es una mojigata. No sé. No. Ay, qué término. No. Qué bien. Qué vocabulario. No sé me, lo que es, me pero. Me está cayendo bien. Por supuesto. Y no se me haga. Conmigo no sea obsecuente. No, conmigo no. Ojito, no me quiera entrar por el lado amable de la tía Leo. La tía Leo. Mire que la tía Leo. Yo ya le dije el otro día. Tía suena feo, suena tía, muy grande, tía. Puede pero... ser mi hija, le dije. Puede sí, ser sí, mi hija. Yo posee tu bisnieta, qué jode. ¿Te das cuenta? ¿Te parece? ¿Te parece? Igual. Bueno, hoy sin la presencia de Rayo estamos tratando de no naufragar en este mar de locura. No podemos leer más el horóscopo porque no anda más mi computadora, se rompió claro, mi computadora justo ahora. Cuando venía mi horóscopo que venía todo ok, ella rompió la computadora. ¿Qué? Me estaba leyendo el mío. Me lo hace a propósito. No, esto es increíble. Falló la computadora. No pero sé, bueno. Ni siquiera está sé Rayo también, pasa si eso. Estamos saliendo por internet. ¿Cómo le damos a Rayo? Rayo no llamó. Rayo no llamó, mandó un mensaje pedorrín. No, así Rayo, olvídate, ese fue tu último programa de ahora en más. No se llama más La Neurona. No. No hay más nada de lo que había hasta ahora. Tía Leo es su amigo, ¿no? Tía Leo and friends. And friends. Bien culta en inglés. And friends. And friends. Y viene Héctor, y viene Coco, y si quiero viene Elsa. ¿Quién es Héctor? Él. Ah, está bien. ¿Cómo quién es Héctor? No. Mi invitado que está a la derecha. Claro, yo estoy de la cita y a mí que me parto un rato. Perdón, usted, a ver. ¿Estamos hablando de Néstor o de Coco? De esa voz. No, Néstor, usted es realmente la base de este programa. Es un pilar, el hombre. Gracias. Sí, la base total. Es un mediocre gracias. De primera. Gracias. Tiene un munición pesada. No, no y si él hace el programa que se llama mediocres de los sábados de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Perdónenme. Lo hace con Mercedes, como le digo yo a Marisa. Lo hace con un saludo a Marisa, que tal vez no nos esté escuchando. Es muy factible. Es muy factible que esté mirando zapatos en una vidriera, la loca esa. No, está cocinando por ahí. Está crazy de los zapatos. Está mirando. Yo en un momento. Como la presidenta que tiene 500 pares de zapatos. ¿Viste? Oculté las publicaciones de Marisa. ¿Tiene... porque me harté de ver zapatos y todos eran lindos para ella. Bueno. No, basta. La joda, si se le encarnan la uña, chao, fue. A que... mí me pasa mucho eso. Usted sabés? Tiene callo. Encarnadita, una moladora. Bonete. Tengo una pequeña molestia, una protuberancia. Que bueno, molesta, pero bueno, como yo soy una señora bien. Cómprese un serruchito ahí. Una señora bien vieja. ¿Se dan cuenta? Yo no sé para qué vengo. A mí me trajeron engañada. Me dijeron que iba a estar rayo. Me puse el Siete Brujas, que lo uso. Siete Brujas, que... de Fulton el perfume. ¡Claro! ¡Ay, mira vos! No, sí, ya lo conozco. ¡Qué bárbaro! Con mis años también. No se consigue mucho, pero... ¿Usted no usa el Mary Stuart? Una baranda menos. No, mamá usaba eso. ¡Claro! Pero baranda menos. El Mary Stuart, ¿no? ¿Lo tenés? Mi abuela usaba eso. Ah, sí. Perfume grande, mujer grande. Por eso, de vieja. No. Sí. Una mujer vieja. A mí regáleme el flower. Usted me regala el flower y yo le doy el sí. El Switch Honesty, ¿no? También. De o el One. No, no. ¿Qué es? Vos sos muy fashion, tía. Yo quiero el One de Calvin Klein. Claro, todo importado. Perfume cuando de... Moreno venga y diga no se puede importar más perfume, van a andar todas con olor. Con hambre. Al hambre. Perfume de tres dígitos, quieres. Claro, claro. 500 y algo, vale, claro. Che. 500 y ¿qué algo. No valgo 500 y algo? Vamos a la perfumería. Pigmento, sí. El Moreno. Y lo compramos. Pigmento. Déjate, déjate. No puede ser. Mejor me voy a escuchar un tema de Queen. Vamos. Que ahora Queen. Sí, con. Freddie Mercury, porque el tema que pasamos anteriormente... Con Brian May, John era, Deacon... Claro, ¿no? Los cuatro. ¿Y el otro? Y el otro, qué sé yo, Brian May. Roger Waters. Roger Waters, sí, Rogelio Aguas. Sí, sí, Rogelio Aguas está en este disco. Nada, es del disco llamado Jazz. ¡Ay, vamos a escuchar la música bien! El tema se llama Celosa, Jealousy, ¿sabe? ¿Usted lo escuchó alguna vez? No. Yo me pongo celosa cuando ahora me di cuenta que usted no está solo... ¿Así? Como me hizo creer durante mucho tiempo. Te engañó. Ahora estoy celosa. Te engañé como una como una mucamita paraguaya. Sí, Dotti me cantó la canción de volví, lavame la toalla, que está todo sucio, dale comer al perro. Me cantó una canción así, a la mucamita. ¿Te das cuenta? ¿A usted le parece? No. Bueno, yo me voy a escuchar mi canción. Vamos a escuchar. ¿Vamos a escuchar la canción? Dale, vamos a escuchar la canción de Queen. Down. You bring me sorrow, you cause me pain. Hola, hola, hola, hola, hola. Acá estuvimos muy celosa, estaba muy celosa yo. ¿Ah, sí, tan celosa? Sí, sí, sí. Bueno, al final, ¿alguien sabe cómo se llama el tema que pasamos recién de Guns N' Roses? Porque vino un oyente y nos dijo, ay, ya me enganché tarde, ¿por qué no lo pasan de nuevo al tema? Eso pasa por no escuchar no ser fiel desde las 7 de la tarde. Hay que ser fiel desde las 7 de la tarde. Si no, tenés que decirle a alguien, escucha el programa y anotá los temas y listo. Bueno, sí. ¿De quién era el tema? El tema de, es y, de... No, antes que nada, el de acá, el de recién lo había anunciado. Sí, ¿no? Celosa, sí. Celosa sí, de Queen, dijimos, claro, del disco razón, jazz. Razón. Bueno, estaba esto durmiendo. Es Guns N' Roses, Apetito de Destrucción, del año 1986, y la canción se llama Mr. Brownstone. Fuck. We can dancing with Mr. Brownstone. Esos eran los que mostró la parte de atrás de un micro cuando vino y lo mostró Mauro Viale. Ay, no tengo ni idea, yo esas cosas no miro. Yo me acuerdo que vino en su oportunidad y eran unos hippies roñosos. Ay, ¿cómo hippies roñosos? Son todos unos sucios. Ay, no. Con estos no. pelos largos mugrosos. Y sucias. No digas esas cosas. Bueno, che, ya son las 21:03, puede ser. Quédense, que ya viene el mejor programa. ¿Cuánto falta para que termine este programa? Porque ya viene Bar Blue. Segundos. Acá, bueno, bien. Entonces bueno, vamos a despedirnos. Ya, vamos a seguir con Bar Blue. Yo me quedo un ratito en Bar Blue. Vamos, carajo. Y nos despedimos hasta todos. Hasta todos. Nos despedimos todos hasta el miércoles que viene a las 19 horas. Y el sábado, escuchen a las 3 de la tarde, Mediocres. Con Coco, Marisa alias Mercedes, Elsa. Elsa, tiene razón. Soy una bestia. ¿Qué voz de Elsa tiene? Sí. Bueno, mi mamá se llama Elsa. Cuando... ¡Ay, buena mujer! No, es una buena mujer. Pero... Igual que yo. ¿80 tiene? ¿Ya? 65. No. No tengo pudor en decirlo, porque los llevo bien puestos. Bueno, bien puestos nos vamos todos. ¡Yeah! Hasta el miércoles que viene. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambiar.